si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra que ha detrás de tu almohada. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Ay de ti, si llevo la razón. Ay de ti, si llevo la razón. Ay de ti, si llevo la razón.